420, viejo. Viera cómo se siente poder andar como quiera. Aunque no hay muchos, aquí están los días de veras. Me rolo la que más me pega, pendientes por si el jale llega. Recuerdo días atrás, nomás viví en la loquera. Y ay, no le di tiempo al tiempo, tomé rienda, así que ahí muera. No quise andar a pata y me activé con mi disquera. No juzgo ni un trabajo porque el hambre es que esta perra se va y rápido llega. No falta quien pa' la chamba te salga faltón. Me tocó acostumbrarme. Poco el loco que en verdad te habla de corazón. Costó entender bastante. Hay que hacer el bien porque el mal ya lo hace un montón. Ya hasta parezco padre. No señor, no soy un loco, soy un soñador. Tienen que acostumbrarse. Compa Lalo, no se me raje, viejo. Y rásquele bonito, compa Mao. No hay muchos, pero están los días de veras, compadre. Viera cómo apuntaban y decían que ni me la creyera. Ahora son los mismos los que piden el plot de la hierba. Tenemos la receta, traemos pura nena coqueta. Muy buenas amistades que de una llamada le caen, son muy buena leña. Pendiente a la familia, mis hijos, lo que yo amo más en la tierra. Mi luz en el camino rumbo a mi destino, ha habido muchas piedras. No presumo de mucha feria, pero hoy la vuelta salió buena. Hoy sí me va a alcanzar pa' ponerme a gastar. Y las morritas tan que tientan. Vivo no creo que vaya a parar. No tengo ni un enemigo porque yo soy de amistad. Ya aprendí a defenderme bien, fueron golpes de la vida. Cuando andas en la loquera, salen los amigos ya de veras. No falta quien pa' la chamba te salga faltón. Me tocó acostumbrarme. Poco el loco que en verdad te habla de corazón. Costó entender bastante. Hay que hacer el bien porque el mal ya lo hace un montón. Ya hasta parezco padre.